Bueno, buenos días para todos nuestros jubilados. Me llamo Elena Flores, secretaria de una federación de la zona este. Nuestro señor presidente, Julio Ortiz. Queremos saber y luchar por nuestros derechos como jubilados. Nos están perjudicando muchísimo. Yo soy viuda y me ha tocado de muy cerca toda esta lucha. Quisiéramos que nuestro señor presidente nos hubiese dado el bono que tanta falta nos hace, no solo a mí, a todos, aquellos que tienen que recibir medicamentos, aquellos jubilados por el alquiler y tantas otras cosas. Creíamos que íbamos a estar mejor, pero pasamos a ser indigentes. Hoy ya no sabemos para qué lado estar, no queremos ser carga de nuestros hijos. Sería todo lo que yo tengo que decir como jubilada. Y en adelante el jubilado sabrá qué va a hacer, acompañarlo a la lucha esta que no la dejamos de seguir, la estamos haciendo permanente. Queremos seguir en la lucha para llegar a que estemos bien, porque para eso aportamos y para eso quisimos jubilarlo, para estar bien, no en una indigencia. Muchas gracias para todos. Elena, dígame, ¿cómo sobrevive hoy en día el adulto mayor en estas circunstancias en las cuales el recorte del gobierno nacional es realmente importante? Y hoy se vive mal, mal, mal. Lo digo por mucha gente, yo soy de la zona este, que está padeciendo por los remedios, no hay atenciones para que ellos puedan vivir. Yo recorro a veces en la parte donde yo vivo y no se ve bien el jubilado, bastante mal, bastante decaído, muy triste, muy dolorido por lo que le está pasando. Ellos esperaban un bono y no lo tienen. Lamentablemente tendrán que seguir sufriendo y luchando por ahora. Bueno, le agradecemos muchísimo su participación. Muchísimas gracias a ustedes, que son periodistas que van a estar a la par de nosotros como jubilados. Y lucharemos hasta llegar a una meta o al oído del señor presidente para que nos dé una mano. Yo y como muchos más, necesitamos una casa, un vivir saludable por lo menos, para poder esperar los últimos años de vida que tenemos.